Vamos a hacerlo virtual, ¿eh? Así. Hay gente que es muy celosa de los libros y yo soy uno de ellos. Bueno, pero está disponible, esto está disponible. Si alguno lo quiere, una vez en un acto de arrojo y de desprendimiento, que hasta temblaron los cielos, le mostré a alguien este libro. Dijo, qué bueno, la verdad que me encantaría, ¿no me lo regalás? Uy, cuando me dicen así, yo subo. Y entonces accedí y se lo regalé. Y después me lo volví a comprar. No me hagan sufrir, nuevamente. Dije, fue una vez. Y ya completé la cuota. ¿Sí? No me fue tan bien. Y el que lo devuelve, exactamente. Sí, alguno debe andar todavía por ahí. Antiguamente solía ponerle el nombre acá o tenía un sellito, ¿vio? Entonces la gente cuando después va y lo abre así, y si no le arranca, ¿no? Listo, pues. ¿Vio? Ahí sí iba a ver la mirada del colérico, abría así, se aparecía Ernestito acá, devuélveme. Bueno. En varias, sí, no, hay que electrificarlo, no sé, hay que, ¿vio? O con control remoto me lo traigo de vuelta, qué sé, hay que inventar algo porque eso no va. Y efectivamente algunos no han regresado, ni a veces ni me acuerdo, antes anotaba, le presté a tal persona, entonces de vez en cuando le decía, che, lo leíste, lo estás leyendo, como para decirle, mirá que lo tenés que devolver. Vio las otras intenciones que quedan siempre atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cuál de todos? Claro, el dron, sí, viste, a la noche cuando está durmiendo, viste, y lógico, lo pescás ahí, pim, pim, y entonces después se preocupa y dice, uy, lo perdí, se lo quiere ir a comprar, no, ya no se edita más, uy, ¿ahora qué hago? Bueno, este es de George Barna, pero Barna recopiló y editó material muy bueno de diversos autores, ¿no es cierto? Jack Hyford, quizás alguno de ustedes conocen de todos estos muchachos. Richard Clinton, que es hermano de Robert Clinton, que escribió cosas muy interesantes. Ah, está Robert Clinton también. Elmer Towns, Leighton Ford, muy conocido. Jane Gitz también. Bueno, de los que son más conocidos seguramente por ustedes. Así que bueno, Barna puso este, Líderes en el Liderazgo. Muy interesante libro para tu formación, para compartir con líderes, para tener una charla, para tener un taller, para un montón de cosas. Es bien interesante y muy diversos temas también respecto al liderazgo. Así que si lo quieren, lo pueden conseguir en cualquier lugar. Tomá, Silvia, llévalo para allá. Bueno, y este es otro, que se había mencionado aquí, el de Líderes de 360 grados. Y cómo desarrollar su influencia desde cualquier posición en la organización. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que una persona influye no solo en los liderados y en los pares, sino también hacia arriba, en aquellos sobre los cuales están en la autoridad? Así que marca eso y establece 6-7 principios para cada nivel de influencia, ¿no es cierto? Si usted está en la organización, en la iglesia, dice, ¿cómo usted puede influenciar a los que están en autoridad por sobre usted? Los puede influenciar. ¿Cómo? 7 principios. ¿Cómo puede influenciar a sus pares en el liderazgo? 7 principios. Y lo mismo respecto a los subordinados. También interesante. Así que, de este material, de este libro, esa última parte que tiene que ver con los 7 principios para influenciar sobre los subordinados o aquellos que nos lideran, sobre esa lectura que no es muy extensa, vamos a hacer el trabajo. El trabajo final va a constar de 2 partes. Una va a ser un test que yo ahora le voy a poner allí el link en internet. Es gratuito, es sencillísimo, es inmediato. Le van a aparecer una cantidad de preguntas para que usted vaya respondiendo en una graduación que va desde mucho a nada. le sugiero no piense mucho la respuesta, no dé mucha vuelta, ponga ahí lo que fuere y le va a pasar de hoja, ¿sí? Porque son como 72 preguntas, me parece. Pero se hacen 10 minutos, 12 minutos, está así incluso por reloj. Así que al final de eso, usted hace clic y le va a devolver el resultado. Eso tiene que ver con el perfil de cada uno, la personalidad, los rasgos de personalidad en el método Myers-Briggs, que le va a dar, yo ahora lo voy a presentar rápidamente para que ustedes se ubiquen y conozcan qué va a estar aconteciendo, ¿verdad? Así que les va a arrojar una página que va a decir de los 16 estilos que hay, cuál es el de ustedes y se los va a describir, ¿eh? Como en una carilla o dos a lo mejor. Así que le va a dar muchas características y demás. Entonces ustedes van a tener que hacer eso, que es de 15 minutos, copian la página que destaca qué perfil tienen ustedes y esa descripción, y copian y pegan para agregarlo al trabajo que después van a enviar, ¿verdad? Eso sería la primera parte. Y ahí me ponen algún párrafo que diga, no, este le pifió en todas, no saben nada, mejor no lo recomiende más, o sí, yo me identifico con estos aspectos, con algo que más o menos me dé idea de si es más o menos acertado o no. Siempre recuerden que es una aproximación. Y les va a dar finalmente 4 letras, yo después lo voy a explicar. La segunda parte va a ser un breve cuestionario que les voy a enviar este fin de semana sobre estos capítulos. Entonces, si quieren anotar en las páginas, ya se los voy a dar. Les quiero decir que abarcan los temas que hemos estado viendo, por supuesto, así que ustedes tienen un montón de letra ahí para... Bueno, mejor no lo digo. Vos lo dijiste. Bueno, desde la página 209 a la página... ¡Qué poquito! Desde la página 209 a la 257. Re poquito. Son 7 principios para guiar a los subordinados, ¿sí? Yo les voy a mandar un breve cuestionario sobre esto para que puedan responder. Y completan las 5 o 6 carillas, que era el y bueno, y de acá el 30 de septiembre lo envían de vuelta. Sí, este libro está digital, no hace falta que lo compren, por supuesto, es muy buen material también. Está digital. Ah, sí, este sí. Creo que sí. Si alguien lo quiere comprar, en Peñiel creo que está. Líder de 360 grados. John Maxwell. Sí, este es de Maxwell. En Peñiel debe estar. Este me parece que va a ser más difícil que aquel. Este es de George Barna. Jorge Barna. Líderes en el liderazgo. No sé, quizás se consigue ese digital también. Pero... yo les voy a enviar, más allá de si compran o no, les voy a enviar este libro digital porque Patricia ya lo consiguió y lo bajó. Entonces yo voy a tomar ese archivo, que es el libro, en PDF y se los voy a enviar a ustedes o por mail o por WhatsApp. Y ustedes ya lo tienen ahí van a tener el material completo. Pero busquen las páginas que yo les dije y sobre eso van a hacer el trabajo, ¿verdad? Pero ya lo tienen todo allí. Los otros libros también se los voy a enviar, que están ahí, que son una buena cantidad, un buen material, así que le agradecemos a Patricia. Exactamente. No, es de ese libro. Todos los demás libros son material para que ustedes tengan, si les gusta leer y pueden ver y son referencias, pero... son muy buenos materiales, les digo que es muy bueno. Así que así quedamos respecto al trabajo. Cualquier duda o inquietud me whatsappean o qué juvenil que estoy. Si me escuchan los pibes de acá. Bueno, sí, lo tienen, sí. Y si no por mail, se vamos a contactar. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, se presenta algún tema, me van avisando o estamos en contacto, ¿verdad? Si no, antes del 30 lo tienen que estar enviando. No vamos a complicar la vida, así que no hay problema. No. ¿Y el qué día habíamos dicho? El 4 de octubre, ¿verdad? ¿2 de octubre? 2, 3, 5 y 6. Ok, 2, 3, 5 y 6 de octubre, lunes, martes, jueves y viernes, hacemos la segunda tanda. ¿Está bien? ¿Les parece bien así? Listo. En la medida que puedan, también, ya sea, aunque sea parcialmente, vayan entregando algo de los aranceles para que podamos ir girando y vamos a ir completando, así no nos vamos retrasando. No, si pago por internet, solo me avisan. Yo ya lo hice por internet, listo. Y me mandan un avisito. Y recuerden que en internet yo tuve que pedir un cambio porque en los datos que estaban solicitando como obligatorios había que poner un ID, un número de identificación que ustedes nunca lo iban a saber porque no estaban como alumnos. Así que eso lo sacaron. No está con asterisco como un campo obligatorio, así que ahí no hay que poner nada. Y después van a encontrar otro que dice el tipo de carrera o de curso, y ustedes ahí, si no aparece certificación en Argentina, le ponen otros. Ok, bueno, entonces ponen otros. Exacto. Ellos ya saben, están avisados. Sí, perfecto. Si no, no le pongan nada, no se compliquen. Ahí le ponen otros, ya saben allá que proviene de acá de Argentina, así que no hay problema. Les va a llegar inmediatamente un comprobante de pago a sus mail y en todo caso solo después me avisan, no, yo ya hice, no, como quieras, sí, si no me avisan así verbalmente, listo, no hay problema. Pero los que no lo van a hacer por internet, entonces ellos acérquenme, aunque sea parcialmente, lo que van pudiendo, así ya vamos enviando y vamos cumplimentando también esa. El PowerPoint se los voy a enviar también. Sí, se los vamos a enviar. Otra vez, de este hagan lo que se les ocurra, ¿no? Pónganle el sello de ustedes, hagan lo que no hay problema eso. Así que igual lo van a recibir. Así que bueno, creo que respecto a eso ya estamos bien ordenados, ¿verdad? Así que podemos continuar. Nosotros estuvimos hablando de compromiso, estamos hablando de compromiso, ¿no es cierto? De nuestro compromiso. Y hablamos también de colaboración. Si ustedes recuerdan, dijimos, colaboración es como, estar ahí, pero no estar comprometido con la tarea o con alguna responsabilidad en particular. Para que quede reflejado bien la diferencia entre compromiso y colaboración, ustedes conocen la ilustración de la gallina y de la vaca, ¿no es cierto? ¿No la conocen? Entonces se las comparto para que puedan conocer bien la diferencia entre colaboración y compromiso. Cuando usted va y pide un bife a caballo en un restaurante, qué sé yo, le traen un buen churrasco, un buen bife con un huevo frito encima, ¿no es cierto? Bueno. Allí, la gallina colaboró, pero la vaca estuvo comprometida. ¿Entienden la diferencia? La vaca dio su propia vida para que usted pudiera comer el bife a caballo. La gallina no perdió su vida ni entregó su vida, sino que solamente colaboró. Así que en el servicio, el compromiso requiere dar todo. Para el Señor, por el Señor, a los demás. Así que no estemos solo colaborando y bueno, estamos llamados al compromiso. Siguiendo con esto, de sembrar comportamientos saludables y de hacer como que es un jardín y nosotros somos, bueno, los que estamos al cuidado de ese jardín, ya dijimos qué tipo de acciones debiéramos estar llevando, pero completemos este cuadro con algunos comportamientos más que debemos estar modelando. el de la generosidad, ¿no es cierto? El generoso no es solo aquel que da como en abundancia, ¿no es cierto? Algunos dan abundancia o grandes cantidades, pero en realidad no les cuesta nada, hasta que les sobra, digamos. Entonces, no es una cuestión de cantidades, sino de la calidad, ¿no es cierto? En nuestro caso, satisfacer las necesidades de los demás ya es un acto de generosidad. ¿Por qué? Bueno, estoy viendo al otro, aunque también a mí mismo. No es que yo me descuido a mí mismo o mi entorno, sino que soy capaz también de ver a los demás. Así que ese es el acto de generosidad. No solo de verlos, sino de verlos en sus necesidades. No solo eso, sino incluso ser movido. Otra vez, verbo amar, ¿no? Entonces somos movidos y satisfacemos. Eso ya es generoso, ¿eh? Así que nos referimos también a este tipo de gestos o de actitudes. Generosos en el tiempo, generosos en el tiempo que damos para escuchar al otro, generosos cuando brindamos una ayuda, generosos cuando compartimos algún material. Che, ¿dónde está el libro? Era una broma. No, digo porque después se le pegan algo. Bueno, generosos al compartir un conocimiento, una charla, una comida. Generosos, de corazón amplio, ¿no es cierto? No retenemos más de lo que nos es debido, no tenemos actitudes así de este tipo. No, ustedes tienen del otro tipo. Ahí está. Bueno, indulgencia. Indulgencia no es solo ahí en lugar de rancor, pongan rencor. Va a ser mejor, si no, no van a saber qué significa. Pero indulgencia no es como decir, bueno, está bien, no pasó nada. No, eso no es, ¿no es cierto? Indulgencia es, a pesar de todo lo que hay que hacer frente a cualquier circunstancia, no guardar rencor. No guardar rencor. No guardar rencor, Ezequiel, ¿no es cierto? No, la próxima le corto la cabeza, agarro de acá, ¿sabe qué? Lo miro otra vez así, lo parto al medio. No, es no guardar rencor. Y esto, otra vez, es disciplina, porque está claro y sabemos que humanamente hablando, ¿y qué tendencia vamos a tener? Esa tendencia, ¿no es cierto? Y esa tendencia lucha contra ahora nuestra naturaleza espiritual, que dice, no podés tener esto en el medio y arrojalo rápido de tu vida, de tu mente, de tu corazón. No tengas la granada sin la espoleta mucho tiempo en la mano porque te va a explotar en la mano. Entonces, la sacamos rápidamente de nuestra vida. Eso es lo que se refiere a esta palabra indulgencia, ¿no es cierto? Ser indulgente, no tenemos nada pendiente con nadie. Fíjese qué interesante la palabra, ¿no es cierto?, en este aspecto que dice, nos dice a nosotros como líderes que si nosotros pretendemos estar en el liderazgo y que esto agrade a Dios y honre su nombre, pero nos acordamos que alguien pueda tener algo contra nosotros, dice, para todo, deja todo, anda, ve primero, acción, iniciativa, y arregla. Adelén, Dios te bendiga. Buen fin de semana. Gracias. Arreglá, ponete a cuenta, pon en orden, en tanto dependa de vos, está en paz con todos, así que eso debe ocurrir. Lo cual está dando cuenta de no dar lugar al enojo, al rencor, ni mucho menos, ¿no es cierto? Así que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, ¿no es cierto? Hay que resolver rápidamente y completamente y correctamente las cuestiones que tenemos por allí. Así que fíjese otra vez a qué está apuntando la palabra. A tener, ¿qué? Vínculo, relación. No solo eso, sino habla de la calidad de la relación que debemos. Podemos tener una relación, pero es agresiva. No, ese tipo no. Está hablando de una comunión saludable. Más importante que los actos o supuestos actos de piedad o hasta que podríamos decirle como de adoración, ¿no es cierto? No, pará, porque efectivamente el pasaje dice, si traes tu ofrenda al altar, y eso efectivamente es un acto de adoración. Y allí te No, paremos. Por eso dice la palabra, ¿qué es lo que quiere el Señor? Dice, quiero esto y no misericordia y no sacrificio. ¿Vio? Entonces, paremos con los sacrificios y vamos a demostrar misericordia. Así que indulgencia es no guardar rencor. La persona entendió, no me hizo caso, no quiso entrar en paz, tema del otro, como decía el Señor. No, los zapatos. Sí, también, los zapatos, sí. El polvo de los pies, ¿no es cierto? Claro. Ah, sí, exactamente. Así que eso es. ¿Qué implica eso? Señor, hice todo lo que estaba a mi alcance y yo dejo todo esto en tus manos. Yo quiero paz y pongo paz en mi corazón y no tengo nada contra este hermano o hermana. Indulgencia. Luego, honradez. Bueno, usted se da cuenta, no estamos hablando de nada extraordinario, pero no hay nada extraordinario y lo que debiera ocurrir en nuestras congregaciones es que al menos estuvieran las cosas que no son extraordinarias como esta. ¿No es cierto? No son nada extraordinario, pero a veces están ausentes en algunos grupos, ¿no es cierto? Así que hay que trabajar para esto. Honradez es transparencia, es honestidad, es ser genuino, es atenerse a las propias decisiones que hayamos hecho, como el compromiso, que ya recién lo ilustramos. Así que son un conjunto de semillas que hay allí para sembrar entre muchas otras, ¿no es cierto? Pero quizás estas son bien importantes y están fundamentadas todas en el amor, ¿no es cierto? La esencia de todas ellas es amor. ¿A quién vamos a apreciar? Y ese aprecio es genuino si no es porque lo amamos. Si no, es algo actuado, es una hipocresía. Y si no hay amor por los demás, y por mí mismo nunca alcanzo a ser humilde, si no hay amor por los demás, nunca alcanzo a ser respetuoso, etcétera, etcétera. Así que tengamos en cuenta todo esto y perseveremos. Mire, Gálatas 6:9, alguno tenía la Biblia por allí, ¿no? O trajo el celular, que es lo mismo, está dentro del celular la Biblia. Así que Gálatas 6:9, por si nos parece que no da resultado, que no, esto no va a funcionar, no, este no, porque no sé qué, y ahí, bueno. Muy bien, de nuevo. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Y hay mucha gente que parece que nunca se cansa de hacernos mal, de poner palo en la rueda, de qué sé yo. Y nosotros no debemos cansarnos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo. Otra vez, a su tiempo, no sé cómo, de suyo, las semillas que estuve plantando van a brotar, a crecer y a dar fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. ¿Cuál es? A su tiempo. A su debido tiempo. Absolutamente, detrás de eso está Dios. Detrás de eso está Dios. Y es el tiempo de Dios. ¿Verdad? Así que no es cronológico, sino es un tiempo kairos. Pero la Biblia afirma eso. No, es contundente, no dice, bueno, quizás Dios lo va a evaluar y va a ver. No, ahí claramente el pasaje dice que no tenés que cansarte, no nos tenemos que cansar de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no, claro, bueno, perseverancia, y usted dice, no, ya no tengo fuerza, Dios te va a dar más fuerza, te va a sostener, Él lo prometió también. Así que por todos lados tenemos de dónde tomarnos, si es que tenemos fe, si, bueno, y tenemos siempre apoyo en su palabra, en las manos de Dios, en los brazos de Dios, los recursos de Dios, Él es fiel y lo manifiesta de todas estas maneras. Así que no sé si mañana, pasado, el mes que viene, o el año que viene, o dentro de 10 años, pero la palabra dice que lo que vos estás sembrando, este tipo de semillas, van a dar fruto. Van a dar fruto. Así que no te canses de hacer el bien, no te canses. Y si me cansé, y busca al Señor y renova tus fuerzas en Él. Y otra vez vamos allá. Por eso te llamo el Señor, porque sabe que vos no sos de los que va a abandonar. de los que se va a quedar a mitad del camino, de que van a huir diciendo, no, yo esto nunca más, y colgues los botines, y qué sé cuánto, no. Ya lo sabe. Conoce tu corazón, y a pesar de que el camino sea un tanto duro, bueno, el Señor va a estar contigo y va a suceder esto también, habrá fruto. Reafirmar los comportamientos correctos y desactivar los comportamientos nocivos. Trabajemos en esto. Bueno, de esto se trata, ¿no es cierto? En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, si hay algo de buen nombre, si hay alguna virtud, en esto pensad, en eso, no en otras cosas. Pensamientos negativos, pesimistas, de maldición, no deben estar entre nosotros, no deben ocupar ni siquiera nuestra mente, debemos estar llenos del otro y así. Bueno, estos son los que dijimos los valores organizacionales o la cultura organizacional de cualquier grupo. Eso está presente en cualquier grupo. Lo sepamos o no, está presente allí. Así que siembren valores bíblicos en el grupo. Y así entonces vamos llegando a una especie de secuencia y respecto al liderazgo y de cómo se retroalimentan algunas cosas. ¿Por qué el Señor te puso en el liderazgo? ¿Por qué te llamó el Señor al liderazgo? Él te llamó y nos puso allí, no por los títulos obtenidos, no por la inteligencia, por habernos destacado en resolver cuestiones, no por herencia, no porque tengamos tantos años de creyentes, no porque fuimos fundadores, no porque estuvimos desde la primera hora. Lo hizo por gracia, pero porque vio en tu corazón espíritu de servicio. Dios no pone a nadie a cumplir un ministerio a menos que esté viendo espíritu de servicio. Así que Él ya lo estuvo viendo en tu vida, como lo vio en David. Aún mientras estaba cuidando ovejas, Dios vio en él espíritu de servicio. Dios puso sus ojos sobre su corazón y vio espíritu de servicio. Porque Él mira el corazón y no mira las apariencias, como dice claramente aquel pasaje allí por Samuel, ¿verdad? Así que Él vio lo mismo en tu vida y vio esa disposición y ese espíritu de servicio. Por eso te llamó a eso. Pero junto con eso también te está concediendo autoridad. Así que cuando Él está llamando a algo, Él concede autoridad. Autoridad es un derecho que tenemos dado por Dios para ejercer o utilizar el poder de Dios para el cumplimiento de esos propósitos. El derecho es usar, dirigir, canalizar ese poder para el cumplimiento de los propósitos. No lo es para mi propio beneficio, mi interés o nada que sea parte de eso. A partir de ese momento no hay autoridad. ¿Está? Y obviamente la autoridad es concedida por el Señor, y así como Él la concede, la puede quitar toda vez que yo no la utilizo o la utilizo mal. Déjenme volver al tema de la autoridad para hacer una mención adicional. En David se ve claramente el principio de Dios otorgando autoridad a alguien que demostró respetar la autoridad que había sobre él. Recuerda, ¿no? David tuvo varias oportunidades de no respetar a Saúl, que era rey, estaba en autoridad. Y aunque Saúl tenía las actitudes que tenía hacia él, incluso queriendo matarlo, él nunca dejó de respetar o rebelarse a la autoridad de Saúl. ¿Por qué? Porque era ungido de Dios. Porque lo que hay que mirar no es la persona, sino la autoridad que está en la persona y quién otorgó esa autoridad. Entonces, puede ser que una persona está en autoridad y a mí no me gusta, o hace cosas indebidas, o me hace pagar muchos impuestos, o lo que fuere, pero yo no debo ver la persona, debo ver que esa persona está puesta ahí, como dice la Biblia, por Dios, y que Él le concedió esa autoridad. Por lo tanto, yo puedo no estar de acuerdo con algunas decisiones de la autoridad, pero nunca me debiera rebelar a la autoridad, porque es rebelarme al Dios que ha concedido esa autoridad. Y aún a nivel civil ocurre eso. Así que Dios lo llamó también a David porque él demostró que era capaz de reconocer y respetar la autoridad de aquellos que están en autoridad sobre él. Es clave. Es lo que yo decía, uno se desliza medio sencillamente hacia otros niveles. Así que tenemos que aprender a respetar la autoridad que recae sobre todos, mayor o menor grado de autoridad, pero sobre todos recae autoridad de Dios. Así que respetarla, reconocerla. Hechos capítulo 13, de alguna manera revela esto también. En Hechos 13 están en Antioquía, están ministrando al Señor, y entonces el Espíritu Santo dice a los que están reunidos, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra para la cual los he llamado. ¿Quién llama? Dios. Siempre llama a Dios. Siempre te llamo Dios y siempre llama a Dios a todos. Así que el Espíritu Santo ahí les dice a los demás, miren, sepárenlos. ¿Qué hicieron los que estaban allí? Inmediatamente los ponen a Bernabé y a Pablo allí, dicen, oramos por ustedes y los enviamos. Impusieron manos y los enviaron luego de orar. Ese acto implica lo siguiente. Hermano Pablo, hermano Bernabé, reconocemos que Dios los ha llamado, para lo cual les dio autoridad. Dios nunca llama a cumplir una tarea si no nos da autoridad. Siempre viene la autoridad, que es el derecho de ejercer el poder del Espíritu Santo. Entonces, reconocemos que Dios les dio autoridad, la respetamos y nos sujetamos en lo que nos corresponda a esa autoridad que Dios les ha dado. Ese es lo que significa el acto de ungimiento, el reconocimiento de autoridad y no la concesión de la autoridad, porque viene dada por Dios, no por los hombres. Así que ven cómo ellos respetan eso y reconocen eso. Es lo que debemos hacer entre todos nosotros. Y eso es el principio básico del cosmos, del universo. Dios implantó ese principio en todo el universo desde el principio. Aunque desde el principio hubo rebelión en los cielos, Lucifer y sus ángeles que transformaron en demonios, y en la tierra, Adán y Eva. Las dos rebeliones, en dimensión espiritual en los cielos y la dimensión terrenal aquí en la tierra, Adán y Eva. Las dos rebeliones que hubo, desobedecer, querer ocupar el lugar de Dios, no reconocer su autoridad, etc. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero no estamos acá para desarrollarlos. Bueno, todo esto se viene fundamentando en el amor. El amor dijimos que era una decisión, un apelativo a la voluntad, que implican buenas intenciones y buenas acciones. Así que este es un poco la base y el fundamento de nuestro ministerio, de nuestro servicio o de nuestro liderazgo. Siempre fue por voluntad. Lo primero que Dios hizo fue ofrecernos salvación y vida eterna, pero invitarnos a recibirla, o invitarnos a recibirlo a Él. No nos forzó, no nos coercionó, ¿no es cierto? No te obligó a ser salvo. Así que Él apeló a la voluntad. ¿Quieres ser salvo? Ok, entonces así, así, así. En los términos que marca Él. Así que siempre hay un apelativo a la voluntad, pero luego hay un vínculo, y es un vínculo de amor. Y el Señor te va viendo crecer y te va concediendo autoridad porque te llama en base al espíritu de servicio que vos ya vas manifestando y por eso te lleva a ser de influencia a otros creyentes en la vida, a tus vecinos o a donde estés también. Este es el link que yo les mencioné, anótenlo. En cualquier momento ustedes entran a esta página, pueden entrar varias veces también, así ya lo van viendo, se familiarizan con esto. Anoten el link y ahora le hacemos una breve descripción de cómo es un poco este sistema, esta metodología. Y claro, una vez que uno leyó la descripción, dice, no, no, no, esto está fallado. Claro. Otra vez, consigna. Háganlo sin pensar mucho las respuestas o las preguntas. No, a ver qué quiere decir. No, a ver. Pam. Tiren así de una, listo, saquen el resultado. El año que viene, dentro de 6 meses, háganlo otra vez. Esa es la sugerencia un poco, porque no está bien, no pasa nada. Y de todas maneras siempre somos dinámicos y podemos estar variando. Recuerden que son tendencias más marcadas, pero eso puede ir en algún caso corrigiéndose. Ahí está. Entonces déjenme avanzar para atrás acá antes de buscar. Voy a buscar así. Aquí, por aquí. Acá estamos. Ahí está. Ahí está. Son estilos de liderazgo relacional, ¿no es cierto? Ahí tenemos algún. Acá parece que está Ezequiel. No, nos quedamos con la mirada suya, Ezequiel. ¿Eh? Ahí está. No, ese bien podría ser yo, quédese tranquilo. Y no puse otra porque si no se iban a dar cuenta enseguida que era. Muy bien, el modelo se basa en cuatro especies de estilos de preferencias o tendencia en cuanto a preferencias, ¿no es cierto? Una de ellas es hacia dónde preferimos dirigir nuestra energía. Nuestra energía. Dice, si preferimos dirigir nuestra energía a relacionarnos con las personas, las cosas y las situaciones, es decir, hacia el mundo exterior, entonces nuestra preferencia es la extroversión. Eso va a ser algo que se va a estar evaluando allí, si usted es más extrovertido o introvertido. Sin la necesidad de que eso sea que timidez, ¿no es cierto? No estamos hablando de eso, sino la preferencia de cómo canaliza más su energía usted, ¿hacia afuera o hacia adentro? ¿Y qué implica hacia adentro? Y es enfrentarnos más con las ideas, la información, las explicaciones, las creencias, ¿no es cierto? Todo eso más interno, más interior. Así que es eso, cómo canaliza preferentemente usted las energías. No es que va a ser 100% hacia uno y nada hacia otro, pero las preguntas que usted va a ir respondiendo, aunque usted no sepa a qué se refieren, van a ir también dando cuenta de cuál es su preferencia respecto a cómo canaliza la energía. En segundo lugar, respecto a cómo prefiere usted procesar la información. En este caso, uno puede ser más sensorial o más intuitivo. Si te gusta más enfrentarte a los hechos, a lo que sabemos, o si preferimos tener claridad o describir lo que vemos o captamos, entonces la preferencia es más hacia lo sensorial. No está hablando de sentimiento y sentimentalismo, eso, no, no, no. Si preferimos lidiar con las ideas, buscar en lo desconocido para generar nuevas posibilidades o para anticipar lo que no es obvio, entonces la preferencia es más hacia lo intuitivo. Algo es más como más abstracto y lo otro es como más concreto. Otra vez, las preguntas son re sencillas, usted no sabe cuáles respuestas van a apuntar a esto, pero al final el resultado le va a decir perfectamente. En tercer lugar, se va a evaluar cómo te gusta tomar decisiones. Si preferís decidir en base a la lógica, utilizando un enfoque analítico y objetivo, entonces obviamente la tendencia es hacerlo racional. Y si preferís usar valores, creencias personales, experiencias, basarte en las convicciones. Bueno, todo esto que dice allí, tu preferencia es más por lo emocional. Así que es como preferís tomar las decisiones. Te basás mucho en la lógica, el razonamiento, el objetivo, etcétera. O a veces decir, no la tengo clara, pero mi intuición me dice, o yo siento, bueno, ese tipo de cosas. En cuarto lugar, ¿cómo preferís organizar tu vida? Esto es, la tendencia a tener una vida más planificada, estable y organizada, entonces una tendencia a lo estructurado, ¿no es cierto? Y hay otros que, sin llegar a ser desordenado, pero tienen otro estilo, ¿vio? Más distendido, mucha flexibilidad, no hay tanto plan, y bueno, vamos viendo cómo se van dando las cosas. Bueno, ese entonces es más perceptivo. Otra vez, son solo descripciones, pero para ayudar a tener una respuesta final. Entonces, junto con eso hay cuatro pares, ¿no es cierto?, de tendencias. El introvertido-extrovertido, es un par, usted va a estar un poquito más para un lado o para el otro. Puede tener 55-45, 45-55, 60-40, 40-60, qué sé yo. Algo va a estar allí, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Bueno, aquí está la descripción. Yo no quisiera tomarles demasiado tiempo para esto, pero si no lo podríamos leer. Describen mejor, todavía un poco más, lo que es introvertido o extrovertido. Eso es un par. El otro par, como hemos visto, es el de la intuición y practicidad, ¿no es cierto? Otra vez, ¿cuál es su tendencia mayor o más manifiesta, al menos en este tiempo de su vida? Vemos si no, ahora después lo leemos. Ustedes quieren sacar la fotito, pero van a tener el PowerPoint. Claro, porque después ahí sale pixelada la foto. Pueden leer igual. Ahí está. El tercer par es el de sentimiento-pensamiento, lo racional y demás. ¿Con cuál de las dos ustedes van a estar, marcar mayor tendencia? Y después la percepción o juicio. Esos son cuatro pares que se van a estar evaluando. Acá vamos a tener un poco ahora unas descripciones, así que lo podemos pasar. No es necesario. Ustedes pueden responder a las preguntas. Sí, es posible que no, al menos antes. Claro. Sí, ya va medio con un prepensamiento. Exacto. Conviene hacerlo así y después lo puedes leer. Así que por eso, bueno, aguanten una semana para hacerlo así. Lo que compartimos hoy ya se los olvida. Claro. Ahí está. Pero más o menos, ¿ven? Puntos fuertes o débiles del introvertido. El introvertido como punto fuerte, y todos van a tener siempre puntos fuertes y débiles, ¿verdad? Así que no pasa nada, por eso no es uno mejor que otro. Pero el introvertido es más independiente, por eso tiene la tendencia a trabajar solo, es diligente, reflexiona, trabaja con ideas y es cauteloso antes de actuar. En lugar de punto fuerte es el extrovertido, entiende lo externo, interactúa con los demás, es abierto, actúa, realiza y se hace entender. Y los puntos débiles, el introvertido malinterpreta lo externo, al menos no tiene tanta capacidad para entender lo externo, evita a los demás, es más, y ahí sí, introvertido, es reservado, pierde oportunidades a veces es malentendido también, necesita tranquilidad para trabajar, no le gustan las interrupciones, etc. Bueno, una descripción que hay allí, ¿verdad? Lo mismo el intuitivo y el reflexivo. Insiste. Ahí está. No, nada. El perceptivo y el juzgador, etc. Cuando habla de juzgador acá, no está hablando de alguien que tiene ese comportamiento negativo, ¿no? De juzgar y de criticar, ¿no? Está hablando de algo juicioso, no sé cómo sería la traducción. Muy bien, vamos a suponer, ustedes van a encontrar así, preguntas así, ¿no es cierto? ¿Prefiero tomar decisiones después de saber qué piensan los demás o prefiero tomar decisiones sin consultar a los demás? Listo, usted marca una de esas dos, ¿vio? y así. Sí, en el caso que van a ver en la página, usted va a tener una sola pregunta, no dos. Va a tener una sola pregunta y le va a dar una opción de 6 opciones, ¿no es cierto? Muy marcado, nada marcado, más o menos. Entonces, bueno, usted lo ubica allí. Pero marque rápidamente y la sugerencia es no poner el neutro, ni sí ni no. Entonces usted tiene un neutro y tiene 3 para acá y 3 para allá, así que puede más o menos asignarle un valor mejor. Bueno, hay un montón de... porque este es, si bien es el mismo sistema, no son 72 preguntas, esto creo que son 32 preguntas, entonces lo usa de esta manera porque es más abreviado. Entonces, esto no lo van a hacer ustedes, pero esto es lo que va a estar sucediendo en internet, sin que ustedes lo vean, y después le va a arrojar el resultado. Pero todas las preguntas, como tienen asignado una puntuación que usted le está colocando, después entonces se ubican en las respuestas que corresponden a cada estilo de los que se vieron. ¿Vieron? El extrovertido, introvertido, el perceptivo, el sensorial, bueno, todo eso se van, ven las letras de abajo, de arriba son los 8, los 4 pares que hay de tendencias. Se ponen ahí. Termina arrojando un resultado abajo, la suma de las columnas verticales, y entonces los mayores valores son los que entonces están marcando cuál es su tendencia o sus rasgos de personalidad más marcados. Entonces, usted después va a evaluar, no lo va a evaluar otra vez porque no va a ser de esta manera, va a ser de la otra que es más sencilla. Pero si no, acá habría que evaluar entre la I y la E, que es de introvertido o extrovertido, ¿cuál tiene mayor puntaje? Entonces, el que tiene mayor puntaje, a lo mejor tiene 40 la I y 20 la E. Efectivamente, usted finalmente se queda entre la E y la I con la I. Así que allí va a ser introvertido. Luego el par de la N y la S, que no me acuerdo qué eran, algo así, lo mismo, ¿verdad? Entonces después suma y dice, bueno, ¿cuál es el mayor en ambos? Bueno, el que es mayor usted lo baja. La N o la S, y así con los otros 2 pares que quedarían restados. Por lo cual, finalmente, a usted le queda una descripción de personalidad de 4 letras. I, N, T, J, o bueno, alguno de esos combinaciones. En realidad hay 16 combinaciones posibles, así que, le va a arrojar a usted la página que yo le digo, que le viene inmediatamente de vuelta, le va a decir, usted es tal... combinación, le va a dar los 4 letras y le va a aparecer un dibujito que lo simboliza, el nombre, porque algunos tienen asignado como un nombre, quédese tranquilo que no aparece en la planadora, el crítico, eso que vimos, recolector de basura, eso no, acá tan bueno. Le va a describir los rasgos suyos y al final le va a decir algunos personajes de contemporáneos, actuales, que tienen los mismos rasgos que usted. Por ejemplo, Angela Merkel. ¿Quién? ¿Ram? Ah, Trump. Ese borreló, si quiere, no sé. Bueno, le van a aparecer así, ¿no es cierto? Algunos personajes y qué sé yo. Así que, bueno, eso lo copian, lo pegan y lo adjuntan al trabajo que después van a estar realizando. Pero es bastante preciso si se hace de esa manera, así que va a estar bueno que ustedes lo tomen. Bueno, para redondear e ir finalizando, es algo que alguno quiere agregar algo más o consultar algo más, pero yo sé que todos ustedes saben y tienen experiencia y mucha en liderazgo relacional. Hicimos el esfuerzo por tratar de agregarles algo o al menos recordarles algo. Ahora, ese algo, en el caso de ustedes, no es mucho, porque ustedes ya saben mucho y porque tienen mucha experiencia, así que siempre nos quedan márgenes más pequeños a lo que podemos agregar a lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Así que al menos ese fue el intento de esta primera serie de encuentros. Y obviamente el deseo es que hayan podido al menos ir rescatando algo y siempre además se hace con el propósito que usted lo pueda aplicar, ¿no es cierto? En su propia vida, en su familia, en su ministerio, en la iglesia, bueno, en lo que emprenda, que vaya reconociendo alguna herramienta o que le ayude a usted personalmente, que también es muy útil, bueno, a desarrollar un poco más, y eso hará que su tarea, su ministerio, siga ampliándose o siendo de mayor influencia. Así que con estos propósitos y con estos intentos es que hemos desarrollado esta parte de liderazgo relacional. Así que, por supuesto, en el fondo entonces esperamos que haya sido de bendición, que haya podido tener un buen tiempo, y vamos a tratar luego en las próximas también de generar la posibilidad de mayor intercambio y tener algunas dinámicas que nos permitan a todos compartir. Así que nos quedarían los aspectos de comunicación y, como en el caso del liderazgo, comunicación, el punto es todos comunicamos, así que no ese es el punto es cómo. Aquí siempre hay que agregar algo que califique la comunicación que es deseable o esperamos tener. ¿Cuál es la mejor para nuestro caso? Así que allí decíamos es comunicación asertiva o comunicación eficaz. Bueno, lo vamos a ir describiendo luego, pero habría que trabajar sobre eso. Y finalmente, bien relacionado con esto y que hemos mencionado bastante también, el aspecto de la salud emocional, la salud emocional del líder cristiano, y bueno, trataremos también de profundizar algo en esos aspectos y esperar que Dios nos esté hablando y agregando valor a cada uno de ustedes también. ¿Está alguna pregunta, alguna inquietud? Excelente. Exactamente. Son los dos bloques de materias que vamos a tener. ¿Son las 10, dijo? ¿Son las 10? Ah, yo estaba dando lata. Digo, uy, hoy nos vamos temprano, van a decir que no tenemos... Disculpen, entonces. Ahí está, está bueno. Usted lo puso a propósito. Qué puntuales que hemos sido. Eso es respeto por los demás, ¿vio? El tiempo de los demás importa también. Bueno, algunos de ustedes que nos dirigen oración, gracias a cada uno de ustedes por también la paciencia y el aportar. Y bueno, tengan buen regreso, buen tiempo. Y nos encontramos el 2 de octubre, de Dios mediante. Así que alguien pueda orar, por favor. Amén. Sí, Señor. Oh, claro que sí. Amén. Ah, sí, Señor. Ah, sí. Amén. Sí, Señor, y gracias. Muy bien. Bendiciones, hermanos. Que Dios los acompañe. Que el Señor los guarde, amados.